entre mis besos y descubrir secretos en tu cuerpo, quemarse a fuego lento y desaparecernos. Cuando se aclare el cielo, bajar de la luna, volver a la realidad. Y nadie sabrá que la oscuridad no vale el pasado. Locura total, así es el amor. No hay fuerza capaz de hacer que te olvide. Hacerte olvidar. Aléjate en silencio para que duela menos, y déjame en los labios tu recuerdo. Y no te vayas lejos, que yo aquí te espero. Cuando se apague el cielo, subir a la luna, miedo a la realidad.